Haga sus consultas en el teléfono 23-7004 o al móvil 9443-2112. La Baseco Ultra siempre saluda a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé en la zona sur y San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. La Baseco Ultra está ubicado en Maquena 1772 de Osorno. Ofrece a los auditores del portal alemán su servicio de limpieza en seco con tecnología ecológica. ¿Cuál es su especialidad? La limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador. Lavado en seco de plumones de pluma natural, prendas delicadas y ropa en general. Atención personal de su propia dueña. Consulta el teléfono código 64243644. El horario es de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lavaseco Ultra, tecnología ecológica. Y para celebrar el hecho de tener más música en el portal que ahora durará una hora y cuarto, escuchamos esta marcha. Tizuete Company. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein Baum. Ein Schuss in den Schicht, Rastafum, Rastafum. Ein Schuss in den Schicht, Rastafum, Rastafum. Zwei Farben Bücher, Schlauchbach und Sterne, Herzens und Küssen, die Mädchen hast du gerne. La Casa del Trofeo atienda en pleno centro. Galería San Mateo, frente al pasaje de la catedral, ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el toro, que es el símbolo de Osorno. El toro, lléveselo. Usted que es turista, llévelo de vuelta a su país como recuerdo. Consulta el teléfono fax 2021-82 o en su casa matriz en Lynch 1471, Fonofax 242927. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que siempre está apoyando nuestro portal alemán, y le decimos, tome nota usted, que está en Pana, para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555, Osorno, Pedro Villarruel. Nuestro portal ya está cumpliendo 7 años en el aire. Por eso invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta Deutsche Stunde. Pueden llamar a nuestro celular 0916-92710 o hacer un contacto por mail a portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese Matrosenmelodie, die uns herzlichst aus Deutschland die Freundin Karl Peter Schor und Elisabeth Müller-Holtkamp geschickt haben. Mit dem Chor Blaue Jungs, vielen Dank für euer Geschenk. Das ist die Liebe der Matrose, auf die Dauer, lieber Schatz. Mein Herz kein Ankerplatz, es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis auch zum Kapitän.

Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video, beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas, además se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También pueden ustedes consultar por traspaso de antiguos discos de vinilo de esos 33 un tercio. Y ahora viene Radetzky, la marcha con que se presentó el destacamento que representó a nuestra querida escuela militar en Valparaíso en desfile en honor de las glorias navales. Donde la calidad es una tradición, ese es el lema de tus amigos del Buffer, que te ofrecen sus especialidades. Sándwiches vegetarianos, naturistas, perniles, chuletas Kassler, jugos naturales, tacos mexicanos, refrescante shop y los mejores crudos y tártaros que son famosos en toda la región del sur de Chile. Disfrutan un buen ambiente en sus locales. Crudos Buffer en la Galería Cuatro Vientos, local 2, teléfono 20-13-13, y el local que se llama Rincón del Buffer en Manuel Rodríguez, 1015, fono 22-6999, donde la calidad es una tradición, Buffer. En el supermercado Mensa Maya, don Rolando y la señora Nancy les ofrecen un gran stock de artículos para el hogar, el colegio y también para regalar. Amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensa Maya, Freundlich und angenehm bedient in Raue, República 596. Y así estamos llegando al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico mis saludos en Osorno a Nelson Garrido Tapia, a Verónica Schumacher, a Carlos Müller-Holkamp y familia, a las gentiles damas de rojo que son voluntarias del Hospital Base de Osorno. Hacen un trabajo muy, muy bueno. A don Alejandro Verdugo y a su esposa Flor. A nuestra querida amiga doña Ina Hott. A Herbert Oswald y su esposa Lili. En Río Negro a doña Elsa Arros y doña María Angélica Herrera y también a don Elmar Dúmez, como también a los miembros de la valiente Marina chilena en recuerdo de las glorias navales. Y sigue la música elegida especialmente para este mes del mar, con la nostalgia del famoso Freddy que le canta al mar con su guitarra. Jimmy Brown, das war ein Seemann, Anita, Anita. Und das Herz war ihm so schwer. Anita, Anita. Doch es blieben ihm zwei Freunde, Anita, Anita. Die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Ob am Quai von Casablanca, ob am Kap von Salvador, singt er leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt, und so nennt er die Gitarre, ihr in den Armen hält. Juanita, Anita. Juanita, Anita. Juanita, Anita. Jimmy wollt kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer. Es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. En Osorno y nuestra región, Telexa soluciona y ejecuta todos sus proyectos eléctricos, obras en media y baja tensión, particulares, comerciales e industriales. Telexa, estudios de potencia para asesorías eléctricas, instalaciones de generadores de respaldo con transferencia manual o automática, diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Telexa, Justo Gates 851, teléfono 255-116, Osorno, email. info@telexa.cl. Telexa, otra empresa del grupo Creo. La Deutsche Lutherische Kirche de Osorno informa. Hoy domingo 23 de mayo de Exaudi a las 11 horas culto en español y a las 19 horas culto también en español. Nos piden recordar que la comunidad lleve su aporte no perecible para los damnificados. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 23 de mayo a las 11:30 horas en Frutillar, Pastor Carlos Naivir con Santa Cena. A las 11:30 horas en Llanquihue, Pastor Eduardo Silva. A las 15:30 horas en Los Bajos, Pastor Carlos Naivir, culto de acción de gracias con Santa Cena. Y a las 15:30 horas en Nueva Braunau, con el pastor Eduardo Silva, culto de acción de gracia con Santa Cena. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual que está dedicado a quienes necesitan apoyo en momentos de pena o soledad. y que estas palabras le significan paz y comprensión. Yo me alegro por tu palabra, como uno que recibe gran recompensa. Salmo 119:126. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Psalm 119:126. Ese, amigos y amigas, fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial a los que están sufriendo tristes momentos por los sismos en la zona central de nuestro país. Tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad porque les alegra la vida. Y para llevar fuerza al alma, escuchemos esta marcha que se llama Erika. La residencial y hospedaje Innalcar espera en Cupucatrihue a los turistas de todo Chile, del mundo que vienen como turistas también, y a sus clientes habituales de la zona. Reservas al 089-490-710. Rural 1974183. Innalcar, su residencial en Pucatrihue, a metros de la playa junto al mar. Top Medical, la nueva tienda de artículos médicos, está ubicada en el interior de la Galería Catedral Local 6. Tiene insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio y productos naturales. Es atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes en pañales de adulto, vendas, bastones, parches antiescaras, guantes, mascarillas y muchas cosas más. Germán Stein, conoce Germán Stein, posee 38 años de estudio y experiencia en el área de control de insectos, termitas y coleópteros, también de otras plagas. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfonos. Jetzt kommt für euch das waren doch noch Zeiten. Librería Clásicos está en calle Maquena 1071 entre Coquenel y Freire. Tienen muy interesantes ofertas para el colegio: Atlas Universal actualizado, diccionarios alemán-castellano de la conocida editorial Langenscheidt. Atención también, gran cantidad tienen todavía de famosos puzzles y juegos de Ravensburger. Hagan sus consultas al teléfono 23-8626 Librería Clásicos. Y recuerde que estamos en los meses en que hay que saludar a los santos. Regala un libro de Librería Clásicos. Traspasos y edición de cine muy antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos especialistas, se filman también matrimonios, eventos y álbumes de fotos en forma profesional. Llamen al teléfono código 64232874 o al celular 0916927710. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8 del edificio Payahue. Con los mejores y más dulces productos naturales para que ustedes se luzcan con esas delicateces que ustedes preparan todo el año, ¿no es cierto? Invitan a los turistas que están de paso para acá para que los visiten. Vaya donde Frutos Sexual se nos son, ¿no? Máquina 971, local 8. Und hören wir jetzt einmal, das heißt der Kapitän. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. En el Museo Suraso, que está en Mata 812, aquí en Osorno, se puede admirar la exposición Coco Pierard, del artista visual de Concepción. Y los días jueves, recuérdense ustedes que a las 7 de la tarde hay cine con entrada liberada en el Museo Suraso. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes del mes de mayo. Ahora que las condiciones ambientales son desfavorables, consulte por el mejor dipping de barrera del mercado. De la Barrier se llama esto y se lo recuerda Coprinsem. Creo informa. Telexa, Telecomunicaciones y Electricidad Sociedad Anónima se inició en el año 1987. Y actualmente forma parte del grupo de empresas de la Cooperativa Eléctrica de Osorno Limitada, CREO. Telexa es una empresa orientada a la prestación de servicios en el área de electricidad, generación y telecomunicaciones, formada por profesionales y técnicos con mucha experiencia que permite asegurar una adecuada calidad en la ejecución de sus servicios. Creo, más que servicios, una gran familia. Molino Ragüe, de Jorge Aubel y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe. Sabores que vienen con todo. Molino Ragüe. Teléfono 232600, código 64, o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Don Pedro Bonzo y los gentiles amigos de Agroremate les recuerdan que están atendiendo en su local ubicado en la ruta de salida Puerto Octay, a 100 metros solamente de la ruta 5. Allí ustedes pueden admirar las distintas ofertas en maquinarias agrícolas que tienen para rematar, como es el caso de un equipo que tiene precio de ocasión de esta semana, un carro forrajero de 16 metros cúbicos, carro forrajero de 16 metros cúbicos. Amigo agricultor, en este local usted encuentra además excelentes equipos para preparación de suelo y siembra. Recuerde, Agroremates, en su única dirección a 100 metros del Trébol Sur, en Osorno. Es una ocasión imperdible porque tienen precios bien convenientes. Recuerden, Agroremates está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina del Lavaseco Ultra desean a sus clientes un otoño agradable y suave y les ofrecen diversos descuentos a los auditores que mencionan la Deutsche Stunde. Consulten al teléfono código 64243644 o vayan a Maquina 1772 en Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos, cadenas de plata fina con un 30% de descuento. Eso sí que tiene que mencionar el portal alemán, recuerde. También lápices grabados y tienen trofeos de madera con balón de fútbol para primer y segundo lugar en competencia. Además, figuras de animales y figuras egipcias elaboradas en poliresina. Para regalar a las damas tienen collares y pulseras de perlas de agua de río que están recién llegados. Consulte el fono fax 202182. Und jetzt kommt für euch Gruß an Kiel. Empresa Automotriz Schuck Limitada es de las buenas empresas que siempre apoyan a nuestra hora alemana. Don Guillermo Schuck saluda a nuestros auditores y les ofrece para regalar a los santos los mejores muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, sentir la textura y la solidez de esa madera nativa. Muebles es la solución para un regalo de categoría. Automotriz Schuck Limitada. Dese un gusto y vaya a conocerlos en los Carreras 979. El teléfono es 232646. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta buena noticia. Nuestra Touchstone de larga su duración en 15 minutos, por eso tendremos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 0916922710 o hacer contacto por mail a portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und jetzt hören wir den Chor Blaue Jungs, die sind dort von Klarholz, Deutschland, mit einer Matrosenmelodie. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning.

usted tiene un auto Peugeot, Renault, Citroën, señor auditor, está en pana y necesita repuesto original, el amigo Villarroel lo tiene. Él le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no es esto que en Chile le importa, o también lo puede conseguir usado o alternativo. Tome nota. Repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Pedro Villarroel, Lynch 1555, Osorno. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, videobeta y digitales al formato DVD. Somos especialistas. También se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Consulte usted al teléfono código 64-232874 o al celular 09169-2710. Woofer, donde la calidad es una tradición, te invita a conocer sus sabrosas ofertas. Una especialidad cada día. Atención, si mencionas que escuchaste este aviso en el portal alemán, tienes un 5% de descuento de lunes a viernes. Y los días sábados son 10% de descuento en el rincón del Woofer de calle Manuel Rodríguez 1015. Tienes que mencionar el portal alemán. Haz las consultas al teléfono 20-13-13 o al 22-69-99. Y como dicen los alemanes, Prosit und guten Appetit. Sigamos ahora con la marcha Morgen marschieren wir. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología a los productores agrícolas del país. Asegure su abastecimiento de plásticos para silo. Cooprinsem tiene disponible los productos Trio Wrap. Cada caja de Trio Wrap rinde para 24 bolos. Además, consulte por la oferta especial de las garras para movilizar los bolos al TEC. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. En nuestro rincón de la historia tendremos todos los domingos a esta hora relatos que nos hablan de los antecedentes de los apellidos alemanes de la zona. Es importante rescatar trozos de historia de las antiguas familias descendientes de los colonos alemanes del sur de Chile, como es el caso de la familia Caem. Hermann Caem Freitag, nacido el 31 de marzo en Knallhütte, viaja a Chile el año 1852. Es casado con Katharine Siebert, nacida el 13 de abril de 1832 en Oberzwerg, Kassel, Alemania. Tuvieron 10 hijos, todos nacidos en Chile. El primero es de nombre Hermann Caem Siebert, casado con Anna Mayer. El segundo, Heinrich Caem Siebert, casado con Elsa Viertel Ritter en primeras nupcias. Karl Caem Siebert, casado con Carolina Westermeier, tercer hijo. Arnoldo Caem Siebert, que es el cuarto hijo, casado con Elisa Viertel Ritter en segundas nupcias. El hijo número 5, Franz Caem Siebert, casado con Anita Viertel Ritter. María Caem Siebert, que es la sexta hija, casada con Guillermo Schenke. La séptima hija, Elise Caem Siebert, casada con Georg Nikolaus Hube Reuter. La octava hija, Marta Caem Siebert, casada con Ernesto Pibonka Richter. Número 9, Katharine Caem Siebert, casada con Ernesto Hube Reuter. Y décima hija, Paulina Caem Siebert, casada con Gustav Gunkel. En el próximo programa de nuestro Rincón de la Historia contaremos más de la colonización de nuestra región y sigue la música ahora para los amigos y amigas del Portal Alemán como saludo para el Día de las Glorias Navales, escuchando Marchas. aviso del Café Hexe. Hoy domingo es la mejor ocasión para que ustedes inviten a sus amistades a almorzar o a tomar unas ricas onces alemanas. Haga de inmediato su reserva ahora mismo al Fonofax, código 64-248090. Café Hexe a sus órdenes, siempre con harto cariño para los clientes de Portal Alemán. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Deutschestunde, con motivo de que el viernes 21 de mayo se celebró un nuevo aniversario del combate naval de Iquique, y como mayo es el mes de las glorias navales. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm mal wieder. Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, mein Tiroler Land mit seinen Bergen.